Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con muchísimo gusto de estar aquí en este tu programa. ¿Y tú qué cantas? Yo soy Patti Pardo y me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Me da mucho gusto saber que nos escuchan y quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos han hecho el favor de darle like al programa y de escribirme en el Twitter. Muchísimas gracias. Este programa no es posible, aunque suena muy trillado, pero la verdad es que no es posible si ustedes pues no colaboran, no nos dicen si les gusta, no nos dicen qué escuchan, qué opinan. Así que te invito a formar parte de él. Puedes mandarme un tweet a mi Twitter, que es @patipardi, y me encontrarás como Patti Pardo y un guión Ampudia. Me puedes mandar un tweet ahí y decirme tú qué cantas, qué se oye, dónde nos escuchas, si nos escuchas en Estados Unidos, en algún otro continente, en donde tú nos oigas, haznos favor de platicarnos qué oyes y qué opinas de la música que se escucha por donde tú vives. Nos sería de muchísima, pero de muchísimo valor saberlo. Así que ya está la invitación hecha. Llámanos también aquí a Valora. Dinos qué opinas del programa y con muchísimo gusto yo te contesto. También me puedes escribir a patipardo.com, que es un blog que yo tengo. Y en ese blog también me puedes escribir y dar tus opiniones y hacer juntos este programa. Pero bueno, para quienes no han tenido oportunidad de escucharlo, hace 8 días tuvimos un programa especial que incluso me pidieron que si lo podíamos repetir, pues no lo repetiremos en alguna ocasión, pero todavía no tan cercana. Luego les doy otra sorpresa similar también, como la de hace 8 días que explicamos la quinta de Beethoven. Algún día podemos explicar también el himno a la alegría, conocido así, pero el día de hoy es un programa como lo empezamos y con la idea de este programa, que es hacer un poquito el análisis, hacer un alto, pararnos sobre, en un análisis sobre lo que estamos escuchando, qué oímos, qué se está oyendo en el radio, qué estamos cantando, y bueno, y platicar un poquito de ese tema. No se critica, pero sí platicamos de él. Sabemos del efecto de la música, el efecto que tiene la música sobre las personas. No lo digo yo, el ethos, que es la capacidad de modificar nuestro estado de ánimo. Y bueno, está modificándose tu estado de ánimo con lo que oyes. ¿Te has preguntado esto? ¿Se ha modificado tu estado de ánimo con lo que oyes? ¿O probablemente se ha modificado tu forma de actuar con lo que cantas? Solamente vale la pena hacernos la pregunta. Ya veo a Fabi que me voltea a ver así como diciendo, sí. Puede ser que sí se modifique, sí se modifica un poco de pronto, porque de pronto cantamos cosas que ni siquiera pensamos. Bueno, o sea, se las cantamos ahí, pero por lo menos las reflexionamos. Bueno, ya estuvo bien hecho el ejercicio. Entonces, el día de hoy te traigo varias propuestas, como siempre lo hacemos bien mezcladito, oímos de todo. ¿Y por qué? Porque hay de todo. Aquí hay algunos que piden banda, otros que piden pop, otros que piden algo más calmadito, hay quien pide música en inglés, en español, así que oímos de todo y hacemos el análisis. El día de hoy te traigo, para empezar, una canción muy padre que fue muy famosa hace poquito, hace no mucho, diría yo unos añitos, un año tal vez, 2 años, muy famosa, que se llama We Are Young, que en esta está interpretada por Janelle Monáe. Esta canción se hizo muy famosa, especialmente pues en las fiestas o cuando tú ibas en el coche, puede ser que te emocionaba, porque la verdad es que tiene una melodía muy contagiosa, muy padre, y que nos invita a todos a sentirnos jóvenes. Eso es lo que nos invita. La canción, como te digo, se llama We Are Young. ¿Y qué dice la canción? Te voy a platicar. La canción dice, es una persona que dice, a ver, dame un minuto y quiero contarte mi historia de forma directa, así dice. Y fíjate lo que dice, dice, mis amigos están en el baño poniéndose high, como se dice en Estados Unidos, tan altos como el Empire State, ¿no? Es decir, están obviamente fumando algún tipo de droga y dice, la persona que yo quiero está esperándome en el bar, dice, ganó mi lugar, pero él habla de una cicatriz que dejó en esta persona, y dice, yo sé que esta cicatriz te la dejé ya desde hace tiempo, desde hace meses, y todavía sé que estás tratando de olvidarlo, pero dice, pero entre los tragos y entre todo esto, y entre las disculpas, yo quisiera pues componerlo, es como lo que él está diciendo. Entonces, dice, si sientes que te caes cuando el bar vaya a cerrar, yo te cargo de regreso a tu casa. Después viene el coro ya dice, esta noche somos jóvenes, encendamos el mundo, que lo podemos poner más brillante que el sol. Y el coro lo repite varias veces. Ahora que la oigas vas a decir, ¿cómo no? La he oído mil veces, te lo puedo asegurar. Entonces, básicamente esto es lo que dice la canción. Ahora, la pregunta es, ¿propone algo? ¿Qué es lo que propone la canción? En la segunda parte dice, yo sé que no soy lo que tú tienes, sé que tal vez podemos encontrar formas, algunas formas diferentes para separarnos. Y también dice, pero nuestros amigos están aquí, estamos brindando. Entonces, lo que está proponiendo la canción en términos generales es bebamos porque somos jóvenes y bebamos, no te preocupes, yo te cargo de regreso a tu casa. Incluso pues el encontrar a alguien que me cargue, ¿no?, de regreso a la casa. La propuesta es esa. Vamos a escucharla y después de escucharla platicamos sobre qué llamó tu atención. Yo te platico qué llamó la mía. Y platicamos sobre tú qué opinas también y cerramos sobre esta canción. Pero vamos a escuchar esta canción que se llama We Are Young. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a towel. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young. So let's set the world on fire. the bar closes and you feel like falling down. ¿Qué te parece? Ya de regreso, ¿verdad? Pues la verdad es que esta propuesta es una propuesta obviamente de gente joven, que creo yo, lo que llama mi atención particularmente, la mía, es que dice, yo te cargo a tu casa. El chiste es encontrar a alguien que me cargue a mi casa. Eso llama mi atención, ¿Qué llama la tuya? Llámanos, mándanos un tweet y dinos qué llama tu atención. Y por último yo te quisiera decir, ¿con qué me quedo? ¿Yo con qué me quedo de esta canción? Yo quisiera, si nos están escuchando algunos jóvenes aquí, que hiciéramos la reflexión de, está muy bien estar jóvenes, y la verdad es que el ser jóvenes es, aunque también esté trillado decirlo, es algo que se lleva en el alma, pero cuando también eres joven de edad, de cuerpo, sí sentimos que nos queremos comer el mundo. Y creo que la propuesta de la canción de tomar y tomar, pues hasta que alguien me cargue a casa, es algo que al final del día resulta nocivo. ¿Por qué? Porque no es algo que te va a hacer sentir bien. Está comprobado que el recurrir a cualquier tipo de vicio, pues lo único que nos va a llevar es al vacío. Entonces, tal vez en ese momento olvidó ella la cicatriz de la que él hablaba, pero la verdad es que, como en la famosa cruda o resaca, pues lo único que se siente es un gran malestar. Entonces, nada como estar contentos, festejando, sí, la noche, divertirse, ¿por qué no? Un trago, una copa. Pero ¿por qué llegar a la inconsciencia? El llegar a la inconsciencia creo que solamente puede traer consecuencias negativas. Eso es con lo que yo realmente me quedo de esta canción de We Are Young. Ya de regreso aquí contigo. Y en este nuevo espacio de ¿Y tú qué cantas? Te invito a que nos escribas. Estamos hablando sobre música y estamos platicando sobre los contenidos de las canciones. Y la siguiente canción, como ha sido promesa, hemos hecho el ejercicio de hacerlo muy variado, muy variadito el programa, para que haya para todo y que todos podamos opinar. No se te olvide llamarme. Y la siguiente propuesta que te voy a platicar es una canción de Alex Syntek, es una canción en español, que se llama Te soñé. ¿La has escuchado? Te soñé. ¿La has escuchado, Fabi? Es una canción que te voy a decir lo que dice. Dice, te soñé, estaba despierto y te miré. Pensé soñar otra vez, pues no creí que fuera real tanta suerte al despertar. Y mirarte descansar seguro junto a mí. Eso dice la canción. Te soñé y estabas tan bella, tan mujer, pensé soñar, pues no podía imaginar qué sería de mi vida sin tu amor y sin tu calor. Después dice, tuve momentos de profunda soledad y ahora no creo. Y junto a ti me encuentro desesperado, estuve a punto de caer. Y apareciste un día, llegando hasta mi vida, y te soñé. Vuelve a repetir, te soñé, estaba despierto y te miré, pensé soñar, pues no creí que fuera real. Vuelve a repetirlo y vuelve a repetir la parte que dice, tuve momentos de profunda soledad y ahora no creo junto a ti. Esto es básicamente lo que dice la canción. ¿Tiene alguna propuesta? Bueno, propuesta concreta no la hay. Pero lo que sí hay es una realidad de que estaba despierto y creía estar soñando. Esa es la propuesta de Alex Syntek, que sí podemos tener, creo yo, en vida lo que soñamos. Esa es su propuesta. Pero bueno, vamos a escucharla y de regreso platicamos. Música. soñé. Estaba despierto y te miré. Pensé en soñar, pues no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Estabas tan bella, tan mujer. Pensé en soñar, pues no podría imaginar qué sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. Tuve momentos de profunda soledad. No creí que fuera real. Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo. Y junto a ti ya de regreso con Te Soñé. ¿Qué te pareció? ¿La habías oído? Escríbeme, mándame un tweet a Pati Pardi, @PatiPardi, y dime qué opinas, o a patipardo.com. ¿Yo con qué me quedo? Con lo que me quedo, que me encanta, es que dice, o que llamó mi atención, que dice, despertó. Él despertó, pero creía que seguía soñando. Entonces, eso llama mucho mi atención, porque generalmente soñamos y creemos que lo que soñamos no es posible. Seguramente él soñó con un amor verdadero, eso es lo que yo pienso, porque él menciona que se siente seguro cuando despierta con ella. Entonces, esto me parece importante, eso llamó mi atención. Y con eso me quiero quedar yo, con el hecho de que aunque él platica que tuvo momentos en los que se sintió muy, pero muy solo, ahora ya no se siente más solo. También platica que estuvo desesperado y fíjate, incluso menciona a punto de caer y dice, y llegaste tú. Entonces, él encuentra en el amor, en la compañía de su pareja, de su mujer, este consuelo a esa soledad que algún día tuvo. Y creo que esto es muy lindo de parte de esta propuesta de Alex Syntek, el hecho de que nuestros sueños pueden hacerse realidad con respecto a despertar junto a alguien que nos haga sentir seguros. Pero fíjate cómo en ningún momento él nos está hablando de sexo o él nos está hablando de un placer pasajero. Al contrario, está hablando de algo sólido, está hablando de algo que despierto junto a ti y me siento seguro. En contraste con muchas propuestas que nos encontramos ahora que solamente despiertan y se van y hablan de que el sexo fue tal vez agradable y seguramente ni su nombre recuerdan. Incluso platicamos de una canción que lo dice así. En este caso no. Entonces una palomita para Alex Syntek con esto de te soñé y que las relaciones pueden ser seguras. Los sueños pueden ser reales, solamente hay que saber esperar y hay que saber nosotros convertir nuestros sueños en realidad. Somos nosotros quienes creamos nuestra realidad a través de nuestras elecciones, a través de nuestra paciencia, a través de nuestra fe, a través de nuestra fidelidad. Entonces, sueña como Alex Syntek y vámonos a una pausa para regresar con dos propuestas completamente diferentes. No sin recordarte que me mandes un tweet a @patipardi, estoy como Pati Pardo o Ampudia, o algún comentario a patipardo.com. Este es tu programa, ¿y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? I've been so lucky, I'm the girl with golden hair, I wanna sing it out. Ya de regreso aquí en este tu programa, ¿y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Mándanos un tweet a Pati Pardi o escríbeme a patipardo.com. Y la siguiente canción que te la traigo porque me gusta traer canciones que salen mucho en el radio. Sobre todo estoy, bueno, aquí en la ciudad de Guadalajara y he tenido la oportunidad de estar en algunos otros ciudades o incluso en otro país y se oyen básicamente las mismas cuando se trata de pop o de lo que se oye en el radio. Estamos escuchando básicamente lo mismo y esta es una canción que se está oyendo mucho en este momento y quisiera platicarla contigo, a ver tú qué opinas de ella. Tiene buen ritmo, la verdad es que es un ritmo ahora que se usa tanto como los DJs intervienen en las canciones y la verdad es que musicalmente hablando, pues hacen grandes creaciones. Y la letra, te voy a platicar qué dice y de qué se trata. Primero que nada, es una canción que se llama Sex. Y la canta Cheat Codes. Esa así es. La canta Criss Cross. Entonces, esta canción, ¿qué dice? Empieza diciendo, esto fue inolvidable, eso fue inolvidable. Lo quiero volver a hacer. Estás tan loca como un animal. Así lo dice la canción. Y no quisiera que parara. Platícame todos tus sueños y tus fantasías más obscuras. Eso dice la canción. Después dice, hablemos de sexo, hablemos de ti y de mí. Hablemos de cosas buenas y de cosas malas. Lo repite el coro varias veces. Y dice, fue increíble, lo quiero volver a hacer. E incluso dice, te podría comer como si fuera un caníbal. También le dice, eres dulce como la canela. Y repite otra vez, hablemos de sexo, hablemos de ti y de mí, hablemos de ti y de mí, hablemos de sexo. Y después dice, como tú lo quieras, lo puedes tener, habla de eso y sigue más o menos, esa es su propuesta. La propuesta después dice, hazlo aquí, hazlo allá y hablemos de sexo. La propuesta es esa hazlo aquí, hazlo allá, propone algunos lugares, incluso cuando oigas la letra. Pero esa es la propuesta. Hemos platicado que muchas de las canciones tienen una historia y después tienen una propuesta. Aquí la historia sí es una pareja o alguien que tuvo relaciones con otra persona y que habla que si fue tan loco como un animal, habla que se la puede comer, o sea, y después la propuesta es hablemos de eso y hazlo aquí, hazlo allá, hazlo donde quieras. Esa es la propuesta. Sí hay una propuesta de parte de esta canción de Criss Cross, Sex. Vamos a escucharla. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Sex. Ya de regreso de escuchar esta canción titulada Sex, ¿qué te pareció? ¿Podrías darme tu opinión? Me es muy importante. Dame tu opinión, escríbeme. Escríbeme un tweet a Patty Pardi, arroba Patty Pardi, Patty Pardo o Patty Ampudia. Así aparezco en el tweet, en el Twitter, perdón. Me interesa tu opinión. Yo te voy a decir qué llama mi atención, pero te pido que nos marques, que me escribas y me digas qué llamó la tuya ¿qué llama tu atención de esta canción? Sin lugar a duda, musicalmente hablando, este DJ es verdaderamente muy bueno. Logran cosas muy padres a nivel musical. Pero ¿qué llamó mi atención en la letra? En la letra llama esto mi atención. Dice, fuiste tan loca como un animal, estás tan loca como un animal. En una parte de la canción dice eso. Y en otra parte de la canción dice, podría comerte yo como un caníbal. Entonces, eso fue lo que llamó mi atención. ¿Y con qué me quedo? ¿Con qué me quedo yo? ¿Hay algo con lo que me pueda quedar de esta propuesta? Sí, ¿por qué no? Me puedo quedar con algo. Y es que él, cuando dice, hablemos de sexo, hablemos de sexo, hay una parte en que dice, hablemos de ti y de mí. Y después dice, hablemos de las cosas buenas y de las cosas malas que también pueden pasar. Lo dice en la letra. Con esa parte me quiero quedar yo. ¿Por qué? Porque sí, es real que, bueno, él está diciendo, hablemos de ti y de mí. ¿Cómo puede una pareja hablar de sexo sin hablar antes de sí mismos? Esa es la reflexión que yo quisiera dejar con respecto a esta melodía. ¿Cómo puedo yo relacionarme físicamente con alguien si antes no lo conozco, no he hablado de mí y él no ha hablado de sí mismo? Entonces, esta también lo dice en la canción, es algo que con lo que me quedo. Y con lo que me quedo también es con esta parte en la que se refiere a que se compara con un animal. Yo me quedo justamente con eso, con el hecho de que cuando él habla de platiquemos de las cosas buenas, automáticamente está dejando de ser un animal. Porque pues los animales no conversan y los seres humanos sí. Entonces, los seres humanos tenemos este don de la palabra, de la conversación, que nos permite comunicar lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos molesta. Y eso nos hace diferentes de los seres humanos, de los animales, precisamente. La voluntad, la inteligencia. Entonces, si yo tengo la voluntad de conocerte, voy a platicar. Si tengo la inteligencia de saber que quiero una relación profunda, entonces me voy a comunicar contigo de otra manera distinta antes de pensar en la física. Eso nos diferencia de los animales. Entonces, no quiero decir, evidentemente, que haya sido la intención de Chris Cross, pero si lo pone es porque quien haya escrito la letra, no sé si es de él, quien haya escrito la letra también pone, platiquemos de ti y de mí, de lo bueno y de lo malo. Lo cual me hace recordar una vez más que todos, y creo yo que sin excepción, buscamos una relación profunda, una relación duradera, una relación en la que haya un absoluto conocimiento del uno y del otro, en donde pueda culminar en una relación física. Me habla de que todos estamos buscando eso en el fondo. Eso es con lo que yo me quedo con esta canción de Sex y de Let's Talk About You and Me, lo cual significa que sí hay una inquietud por conocerse, porque animales no somos. Justamente lo contrario. Estamos hechos completamente a imagen y semejanza de Dios, de un ser supremo, y entonces no podemos actuar como animales. Tenemos voluntad, tenemos inteligencia y buscamos una relación duradera. Bueno, después de haberles dicho lo que yo opino, pero me encantaría saber tu opinión, porque incluso sé que las opiniones de los jóvenes en muchas ocasiones difieren de lo que yo puedo opinar. Y justamente de eso se trata, de que aquí intercambiemos puntos de vista y bueno, analicemos tú qué piensas, tú qué opinas y tú qué cantas, ¿no? Bueno, y la última canción del día de hoy es una sorpresa porque a mí me gusta mucho. Es una canción digna, creo que es bastante enigmática porque tiene un gran contenido, digna de análisis. Y es nada más y nada menos la canción Viva la Vida de Coldplay. Es una canción que me gustaría platicarte que, bueno, en primer lugar me encanta su título, ya después te digo por qué. Y también la portada del disco es espectacular porque utiliza una pintura muy famosa de un francés, de Lacroix, una pintura que se llama La Libertad Guiando al Pueblo. Entonces, ¿qué dice la canción de Viva la Vida? Seguramente la has oído muchas veces y hay incluso muchas formas de interpretar lo que dice Viva la Vida. Y probablemente tú tengas la tuya, la propia. Mándame un tuit, dime tú qué opinas de Viva la Vida. ¿Qué dice? Bueno, la canción básicamente dice, yo solía ser, digamos, el que regía el mundo, el rey del mundo. Ahora duermo solo, ahora barro las calles. Él habla de, yo solía ser el dueño, el que rodaba los dados, es decir, habla de alguien que es el dueño, el poseedor, el que manda. Incluso habla de ver el miedo en los ojos de sus enemigos, de una multitud, hablando de viva el rey. Al principio habló de eso. Entonces dice, en un minuto tenía yo la llave, y después ya estaba completamente cerrado. También la letra dice, oigo campanas de Jerusalén tocando, oigo coros romanos cantando, sé mi espejo, sé mi espada, y hay una parte en la que dice, nunca un mundo, una palabra honesta, y dice, eso era cuando yo gobernaba el mundo. También hay una parte en la que dice, estoy seguro que San Pedro no va a llamar mi nombre, es decir, menciona a San Pedro. Y esta es básicamente la letra de la canción de Viva la Vida. No es que tenga una propuesta en particular, es más bien una letra que cuenta una historia. Y esta es la historia. Me gustaría que la escucharas y que platiquemos sobre ella al regreso de la melodía y que me digas qué llama tu atención y con qué te quedas. Y yo te platico lo que yo veo en ella. Vamos a escuchar a Coldplay con Viva la Vida. Crowd would sing. Now the old king's dead. Long live the king. 1 minute that was when I ruled the world. Ya de regreso con Viva la Vida, y como te decía yo, tiene muchas formas, muchos ángulos de análisis esta letra de esta canción. Para empezar, la melodía creo que a todos nos gusta, a todos nos atrapa y a todos en su momento nos llamó la atención cuando salió al aire. Es una melodía muy agradable, muy pegajosa y muy bonita, muy creativa. La verdad es que Coldplay tiene esto, tiene una gran habilidad para crear excelentes canciones, excelentes melodías. La letra es una letra complicada e incluso es una letra con mucha inteligencia, con muchos conocimientos de historia. Tanto la letra como la portada de su disco, como el título de la canción. El título de la canción quisieron tomarlo justamente de un cuadro de Frida Kahlo que se llama Viva la Vida. De ahí tomaron el título de la canción. Y la portada del disco, te mencionaba yo, es un cuadro muy famoso de Delacroix, que es sobre la libertad guiando al pueblo. Es decir, habla de libertad de un pueblo que está atado bajo seguramente el yugo de algún gobierno o de la esclavitud. Habla de, pues es de la Revolución Francesa, en la época del cuadro. Entonces, imagínate cuántos elementos para una canción de Coldplay que a lo mejor tú la has oído mil veces en el coche, lo hemos escuchado, y ni idea teníamos que tiene que ver con Frida Kahlo, que tiene que ver con la Revolución Francesa y que tiene que ver incluso la portada con un pintor. Eso lo hace muy interesante. Ahora, en cuanto a la letra, ¿con qué me quedo? ¿Qué llama mi atención? La verdad es que toda llama mi atención. Pero básicamente llama mucho mi atención cuando dice ni una sola palabra honesta. Entonces está hablando de qué, de un mundo deshonesto, de un mundo de máscaras. Está hablando de que un día estás en el poder y el otro día ya no estás. Estás hablando de qué crees tú que está hablando la canción de Viva la Vida. Me gustaría que tú me lo dijeras, porque está hablando de una persona que fue y ya no es. Está hablando de una persona que ve y que escucha coros. Habla de San Pedro, que no va a llamar su nombre, lo cual quiere decir que seguramente no actuó de una forma moralmente adecuada. Todo esto dice Viva la Vida. Pero sin tu opinión no podemos seguir. Así que te invito a que me mandes un tweet y a que me digas, ¿tú qué opinas de Viva la Vida de Coldplay? ¿Tú la cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? ¿Qué te gusta de Viva la Vida? ¿Qué te gusta de esta canción? ¿Y por qué te gusta? ¿Yo con qué me quedo? Yo la verdad es que me encanta la música, me quedo con su música y me quedo con todos esos elementos históricos y con todos esos elementos artísticos que metieron tanto en la canción como en la portada de su disco. Con eso me quiero quedar yo, porque las interpretaciones son inmensas y me gustaría conocer la tuya. Este fue tu programa, ¿y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Escríbeme un tuit, @patipardi, y platicamos sobre el poder de la música. So lucky, I am the girl with golden. wanna sing it out to everybody. What a joy.